alguna manera el puente de tus representantes, por la forma en que hemos estado, tenemos una trayectoria de participación en las organizaciones. Y además de que pues, realmente la relación con el gobierno del Estado no es muy buena, que digamos, y de parte de por todo lo que pasa, ¿no? O sea, cómo llegó en contra de la voluntad del gobernador y todo esto. Pues es lo mismo, ¿no? Y eso lo veíamos venir, de que no iba a ser tan fácil, de que por más que estuviera posicionado de par en la opinión pública, el partido le iba a ser el tema. Y máxime que en la coalición, así como ya la plantearon, pues obviamente eso ya está pintado de azul. Sí, totalmente. Entonces, aquí en esos escenarios ya los habíamos previstos. Y estábamos esperando nada más que nos dieran el convenio a la coalición Unidos por el Desarrollo de una manera oficial para poder impugnar. Y ya se hizo. Ya se hizo la impugnación. Entonces, estamos esperando el resultado.